Empieza su narración a los 17 años. Primeras dos meditaciones de la novena de la Navidad. Y ahora comienzo, novena de la Santa Navidad. A la edad de 17 años, me preparé a la fiesta de la Santa Navidad, practicando diferentes actos de virtud y mortificación, honrando especialmente los 9 meses que Jesús estuvo en el seno materno con 9 horas de meditación al día, referentes siempre al misterio de la encarnación.